Una semana que empezó muy complicada, que termina muy complicada por todo lo relacionado con el fallo que ya desde el lunes conocemos en la Corte de los Estados Unidos. La verdad que a veces uno tiene la sensación de que no sé si el gobierno tiene una dirección unívoca y organizada para enfrentar el caso. Ayer el ministro de Economía nos decía que preparaba una comisión negociadora para el juzgado de Griesa. Hoy a la mañana, Capitanich nos dijo que no había nada pensado en el sentido de enviar a nadie a Nueva York. Sobre la media tarde, nuevamente desde el Ministerio de Economía surgió la versión de que sí se estaba preparando una comisión para viajar. Me parece que hay, frente a un hecho grave, serio, mucha desorganización o por lo menos mucha apariencia de desorganización. No sé si será real. Apuesto a que se hagan los desorganizados y sepan lo que están haciendo, pero lo que se ve es mucha desorganización, un poco de impericia en lo que se está manejando. Y para redondear y ya presentar el programa y ponernos a conversar con los muchachos de Softec, una vuelta más de tuerca a algo que comentaba ayer Rosendo Fraga con nosotros en el programa de Infobae Televisión. Rosendo decía, la gran viga maestra de la especulación argentina, ni siquiera de la negociación, de la especulación argentina, o sea, ¿con qué especulaba la Argentina? Con que la justicia norteamericana tuviera un fallo más político que jurídico, con aquello de que si se enviaba una señal de que una deuda reestructurada o un arreglo entre un deudor y unos acreedores podía ser volteado por la justicia, bueno, en adelante esos arreglos entre acreedores y deudores no iban a ser confiables. La Argentina especulaba con enviar esa señal, que políticamente se hiciera fuerte para que el acuerdo quedara como homologado ante una justicia, para que en adelante un país que presenta, como si fuera una quiebra privada, un acuerdo al concurso de acreedores, bueno, y es firmado por una mayoría suficiente, bueno, hubiera cierta seguridad en el sentido de que no iba a ser volteado por la minoría de acreedores que quedó afuera. Bueno, esa especulación se destruyó, se rompió toda. Y además con el agravante de que en el mercado no pasó nada con los otros países que tienen deudas reestructuradas. Los bonos de la deuda griega no pasó nada, los bonos de la deuda ucraniana no pasaron nada. El día siguiente del fallo de la Corte, Ecuador, que no es precisamente un amigo del capitalismo internacional y que defaultó su deuda en diciembre de 2008, colocó un bono de 2.000 millones al 8%. Era una tasa completamente razonable y en la región, en Latinoamérica, Ecuador. Es decir, toda la especulación argentina salió mal. Me parece que están dadas las condiciones reales como para que lo que se pensó se cambie. El gobierno hasta ahora, desde que Cristina fue reelecta con el 54% de los votos, hasta ahora, frente a un dato de la realidad que contraponía la visión, el diagnóstico o la concepción que el gobierno tenía sobre ese determinado tema, lo que ha hecho no fue cambiar, fue insistir y profundizar su punto. Digamos, decir que el problema no era la política que estaba aplicando, por ejemplo, sobre el dólar, con el control de cambios, sino que el control de cambios no era suficiente, que había que profundizarlo. Entonces estableció el cepo, ¿no es cierto? Y todo así. en este caso, la esperanza es que se reconozca que la técnica aplicada hasta ahora no salió mal, y se cambie. Particularmente por los antecedentes y por conocer un poco cómo la presidenta reacciona y demás, no lo veo mucho. Mañana es el Día de la Bandera, mañana la presidenta vuelve a Rosario, a la ciudad del Vamos por Todo, recuerdan ustedes, y yo creo que es más una ocasión para encender nuevas mechas de incendio antes que baldes de agua fría. Pero bueno, tengamos una cuota, una rendijita de esperanza para apelar a la racionalidad y a terminar con el tachín tachín, porque como amaneció ayer la ciudad, el centro de la ciudad, con los carteles, con la bandera norteamericana de fondo y un perfil de buitre, patria sí, buitre no, eso es un nacionalismo barato y fácil, digamos, el chiste fácil, pero no arreglamos nada, sí. Es más, el gobierno norteamericano, digamos, tuvo bastante cerca de esa teoría argentina de guarda con lo que decidimos, porque después otros que reestructuren pueden tener problemas. Y no salió, porque ¿saben qué? En el mundo la justicia es independiente. Y podrá estar Obama, el espíritu de Lincoln, pero el juez dice, esto es lo que jurídicamente corresponde, y ya está, aguantátela. La Argentina tiene la costumbre interna de que efectivamente es posible que la justicia dicte fallos y el gobierno no le dé bolilla, no los acepte, pero eso no ocurre afuera. Y ese también es un punto que me parece que tenemos que empezar a aprender y a cambiar.